para vindicar mi name. Con los pinos fuimos sin un BJ, volvimos DJ. Fuera de grillas y fakes, hablan acto. 14 tenía el vato, denudando la tracta, encerrado en el cuarto. Y sale de esa gala tramando algo, aterriza en otro barrio, elegiron ritmos un rato. Lo vivo como puede rimar, entiende algo. Sabe lo que se viene porque es testigo del cambio. Con menos miedo y desafíos más grandes. Cumplió 21 y tiene flama a sus padres. Le tiran la bronca porque vive en sus aires o porque hizo de las suyas sin colgarse de nadie. La vio de guacho pero llegó años más tarde. La gana de soporte y la derecha como partner. Escucha ritmos hasta que el caño le baile. El toque de imprescindible es esa chispa de indomable. Conoce el gusto del aplauso y el piedrazo de intención, que es el medio paso que nos viene al queso. Se alejó de espectro falso, tira alcohol en la llama y en su círculo quedaron lo que cruzaron descalzo. Por eso guarda distancia, guacho, que tanto anonimato es levantar la copa desde el palco. Nacen verdades en mi cuarto y si no ves en silencio porque estoy tramando algo. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en lo que nada. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en lo que nada. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en lo que nada. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno. Valores, no compro clones de Daddy Lover. Back Lover, que esta noche el underground come. No lo razones y dame los jazzones. Suelta los puntos muertos, yo me encargo de que reaccione. Apuntan donde no deben, quieren enseñarles latan a ser nueves. Sucede que se juntan pa' plus y la crew muere. Bajo un bajo la luz se ve que está true, duele. Sigo viviendo con lo justo y aquí invierto la mitad. Me guardo el porqué que esconde mi plan. Encerrado en la mía, curto mi flash. No pierde peso mi palabra, ni siquiera hablando en cash. Se volvieron joseadores, money maker. Los que empezaron en video, movie maker. En un pestaneo cumplí 20. Mi rapeo reo, te lo creo, siempre al compate un beat maker, yeah. Que falta el medio, pero en serio sobra shade, yeah. Que falta el medio, pero en serio sobra shade, yeah. Que falta el medio, pero en serio sobra shade. Toda una vida contándoseme la del frente. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en looking around. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en looking around. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno en looking around. Dicen que ya no somos underground around. Yo en mi barrio como uno y una. Estamos otra vez en el aire de La Mosquitera con mis compañeros y estamos en la segunda parte del programa. ¿Eso sabes qué significa, Luciana? Que viene un invitado. Exacto. Sorpresa. Yes, yes it is. Así que vamos a presentar a Lautaro, conocido como Lowy. Él es freestyler, organizador de competencias y también tiene una marca de ropa. Bienvenido, Lowy. Te damos la bienvenida en La Mosquitera. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, YouTube? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bienvenido. ¿Todo bien vos? Todo bien. ¿Pudiste llegar bien a La Mosquitera? Sí, vine un poco apurado porque el camino se me hizo un poco sinuoso, pero voy a hacer. Bueno, me alegro. Estamos re contentos que estés acá y estamos contentos de tener artistas. Así que te damos el agradecimiento en nombre de todo el programa, ¿sabes? Y bueno, también de mi parte para ustedes porque se encargan de difundir artistas. Perfecto, hermano, perfecto. Hoy viniste aquí a ser entrevistado. Te vamos a hacer algunas preguntas. Unas preguntas, así que relájate. Relájate. Estás dominado. Le vamos a poner una luz en la cara. Apaga el interrogatorio. Átenlo. Confiesa. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Ok. Lowy, ¿hace cuánto que rapeas? ¿Hace cuánto que estás en la movida o...? Hace 8 años que rapeo. Uh-huh. Y hace 3 que compito. Bien, perfecto. Pero bueno, me metí más o menos en la movida de diciendo under, sería hace, ponerle 4 años. Sí, ¿cuántos años tenés? Ahora tengo 18. 18. Entonces estás rapeando desde los 10 años. Sí. Perfecto, un montón de tiempo. Es un carrerón, imagínate los 25 este chico. Cuando te piden experiencia en el currículum. Ojalá pudiera poner 8 años de rap, pero bueno. No sé si lo admiten. Bien, tengo otra pregunta para vos. Perfecto. ¿Cuál fue tu primer contacto con el hip hop? ¿Artista que te guste? Bueno, mi primer contacto con el hip hop fue en primaria, cuando... ¿Qué fue? Sexto, sí. Básicamente mis amigos empezaron a hablar de lo que era batallas del quinto escalón, de FMS, de todo eso, y yo no tenía idea, la verdad, digamos. Lo único que conocía era por parte de mi viejo que... Las épicas batallas del rap del Friquimo. Y por ahí también, por ahí también, sí, sí, sí, de chico un montón. Y lo peor era mostrarse a mi abuela. Pero bueno, por otro lado... ¿Cuál era tu combo del quinto escalón? ¿Cuál te gustaba más? Y yo creo que Acru y Duki. Acru y Duki, las bestias. Sí, sí, sí, mis rappers favoritos del quinto eran esos, simplemente. Lo escuchamos recién a Acru. Sí, sí, sí, estaba escuchando. Creo que es mi rapero favorito, por lo menos de Argentina. Así en cuanto a musicalidad y habilidad en el freestyle. Pero bueno, retomando un poco con la pregunta, contacté con el hip hop a esa edad y de ahí, entre los caminos de la vida, empecé a caer a lo que serían las plazas por empezar a conocer gente. Conocí a Rusty y a Jota, que son dos freestylers acá de Mendoza, y los conocí en la Plaza Independencia y con ellos me tiré mi primer freestyle. Uh-huh. Más o menos ellos, yo creo que fueron con las personas con las que empecé a, wow, a empaparte ahí, sí, con el amigo. Claro, claro, a empezar, bueno, a aprender. Y por los caminos de la vida he estado cambiando un montón de grupos de hip hop y tal. Entonces me he nutrido un montón de lo que serían, bueno, los grupos mendocinos. Qué bueno tener grandes maestros, viste, por ahí, sí, necesita a los, sí, maestros, sí, sí. Así que qué bueno que estén presentes. ¿Y cómo sentís que ponerle el rap atraviesa el día a día tuyo, tu rutina, o como lo quieras decir? ¿Cómo sentís que está? Y vos te levantás y decís, oh, qué bien, estás acá, gracias. Sí, sí, sí, totalmente. Pasa que el hip hop, medio que, además de ser una forma de expresión en su mayor parte, también es un rincón en el cual yo desquito mucho de lo que me pasa en el día a día, o una manera de la que vivo, por así decirlo. No sé, es raro que un día no me tiro un freestyle. Claro. Es muy, muy, muy extraño porque me junto un montonazo con amigos y capaz que juntarse nada más a tomar freestyle y a tomar la merienda, ¿no? ¿Lo tomás como disciplina o como rutina? Como una manera. Y una rutina requiere disciplina, así que sí. Yo lo veo como algo que se fusiona y que... Es perfecto. Claro. No es simétrico, pero de esa manera es como debe llevarse. Perfecto. Buenísimo. Ya que organizás eventos, ¿lleva una idea previa la organización? Y bueno, yo hasta hace poco competía en mi competencia, así que mi idea normalmente era que si yo disfruto la competencia, los demás disfrutan la competencia. Entonces, intentaba crear un ambiente que fuera tan cómodo para mí como para los demás. Entonces, siempre intentando tener una gran cantidad de premios o algo que motive realmente a ganar la competencia y que la gente quiere ir a compartir, crear un espacio para que podamos convivir. Sí, generar esa buena onda, esa vibra de estar así todos en la misma. Claro, ¿no? Claro. Bueno, sí, sí, sí, sí. Estamos, sí, acá totalmente, solo para pasarla bien y competir sanamente. Claro, claro. Sanamente. Sanamente, sí. Bueno, ahora estas semanas ha habido un montón de racha de compes manija. Para el que no sepa qué es una compa manija, básicamente adelantada o rápida, hecha sin previsto, y el único premio es lo recaudado. Uh-huh. Básicamente nos hemos estado juntando más que nada para rapear y convivir y, excelente, y hacer freestyle, no por nada. No por nada, excelente. La gente disfruta, o sea, como cuando terminás de o estás en el trayecto de la competencia, ¿sentís que la gente disfruta tu producto final a la hora de organizar una compra? O sea, eso... O alguien viene y te dice, che, manso, lo que hiciste, ¿me entendés? Claro, claro. Gracias por esto, por este espacio. Ese gracias y esa sensación de satisfacción en el público que vos decís, es como que lleva todo un trayecto. Como que en el tiempo en el cual yo he estado rapeando, recién este último año, he estado sintiendo eso que vos decís, uh-huh, de el agradecimiento por parte de las personas. Porque creo que uno todo el tiempo está reformando eso que hace y puliéndolo en un principio para sí, pero también para que los demás lo entiendan y lo puedan adaptar a cómo piensan. Bien. Así que, nada, yo siento que este año realmente ha sido un año de mejora en cuanto al freestyle y todo lo demás. Así que me ha pasado seguido y yo lo agradezco un montón porque me motiva un montón. Sin pensar tampoco en estar por el ánimo del grito ajeno, ¿no? Como sí. dice, réplica, pero... Bien. Pero, nada. Bien. Está bueno lo que está contando porque por ahí mucha gente que ve una competencia en la plaza o un evento... no sabe por ahí el trasfondo, ahora vamos a hablar de eso, pero no sabe por ahí el esfuerzo que conlleva hacer algunas cosas con el simple hecho de conseguir un parlante o un micrófono. Claro. No, o sea... Sí, vos lo ves ahí, decís. Sí, por ahí, si no hay recursos, por ahí es mucho. Claro, se organizan entre amigos, pero no, conlleva toda una organización. Con los premios, ¿cómo te manejas con esto de las competiciones? Y suelo hacerlo bastante variado porque... para que haya premios para todos, básicamente, y alcance. Últimamente, sinceramente, es como que durante todo el trayecto de la competencia he tenido problemas y al final terminan llevándose el premio solo el equipo ganador. Pero esto ha sido porque, bueno, han faltado participantes. Ganar es ganar. Ganar es ganar. Y... El número uno es el que se lleva el premio. Y claro. O sea, es así. Está bien. Meritocracia, muchachos. No, es para que aprendan todos los argentinos. No. Pasa que, explicado básicamente, las últimas competencias habían faltado participantes. Al final en ninguna faltó participantes, pero llegaron muy tarde y tuvimos que organizarla de cierta manera. Y fueran formando los equipos mediante el trayecto de la competencia. Entonces, bueno, al final, un equipo se lo lleva todo. Así que el segundo puesto y todo eso se quedaron. Justo eso se te iba a preguntar sobre, por ahí cuando tenés que posponer la hora. ¿Cuáles son los principales contratiempos que tenés a la hora de hacer una comp? ¿Cuál es lo que te lleva más tiempo o lo que te causa un problema a la hora de ejecutar? Bueno, eso es muy loco porque cuando estoy... Siempre que tengo que hacer algo en un momento puntual, yo creo que tengo algún tipo de maldición y llego tarde, pero... Por todos fuera. Igual, esa maldición sí. La tenemos bueno, todos. Las estrellas llegan tarde. Tengo súper planificado el horario del micro y todo lo demás, y aún así tenga 2 horas de anticipación, llego tarde. Pero bueno, normalmente los sponsors y a la hora lo que llegan los competidores. Pero siempre es así, y tampoco es como que me molesta porque ya estoy acostumbrado. Es como ponele, tenés que conseguir, no sé, los premios, ¿no? Ha habido veces que no has conseguido el premio y solamente se juntan a rapear. Entonces, no hay más que eso. Normalmente consigo siempre el premio porque... Buenísimo. Me da cosa, digamos. Me parece un montón convocar a los pibes y decirles que había un tal cosa y que después no. Porque la última competencia tuve un problema con eso, que fue... Que bueno, eso que creo que te conté más temprano. Que me cancelaron los sponsors y tuve que ahí encargarme yo de los premios. Pero... Yo mi trabajo es que haya premio en mis compes. Que alguien se vaya premiado con algo. Claro, claro. Aparte de competir, o sea, aparte de organizar estas competencias, sí. ¿También competís, tiras free? Sí, tiro free, nunca en mi competencia a partir de la última, pero sí, soy muy de competir últimamente. ¿Te las escribí? No. Yo sabía que se venía. Ya me lo han dicho. Ya te lo han dicho. En muchas batallas. Pero... Debe ser muy buena la rima. ¿O no? No sé. Yo creo que es un buen anzuelo para responderle después. Así que, con algo bien improvisado. Yo no me la escribo. No me la escribo. Se volvió a llorar. Pero sin llorar. qué sé yo. Bueno, estamos tranquilos que de que no te la escribes. Estamos ya sabemos. Tranquilos. Yo también estoy tranquilo. Entonces, seguimos preguntando, ponele, cuando entrenás para competir o para escribir, porque me has dicho que también escribís, sí. ¿Cómo te motivás? ¿Cuál es el punto o solamente por ahí es relativo y te levantás un día y decís, hoy estoy inspirado? Y la verdad que la inspiración y la motivación para hacer un tema, normalmente me conlleva estar en un estado de ánimo, okay. Digamos... Últimamente he estado haciendo un tema con un amigo, Toro Juan, y el problema principal es como en el momento que me encuentro emocionalmente normalmente. Bien. Bien. O sea, eso para escribir. Claro. ¿Y para competir? Y para competir, bueno, yo soy muy de autopresionarme con estas cosas, uh-huh. Así que... Autoexigente. Claro, claro. Cuando me exijo demasiado a veces y no lo logro. Bien. Un poco. ¿De qué signo sos, bro? Aries. Aries. Una estrella del pop. del hip hop. Estás destinado, bro. Metele porque estás destinado. ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, en una red para recomendar. En Instagram, más que nada, como solo Lauti. Y si no, no, nada más. Nada más. Por ahora. Bien, ahí hablamos un toque de la marca de ropa. ¿Vos tenés algo más para preguntar? Sí, ¿sentís la evolución del hip hop ahí? Con los jóvenes. Esa es una, vos que sos joven. Más. Esa es una buena pregunta porque, bueno, el hip hop para mí, yo creo que la evolución es súper episódica. Tanto personal como generalmente como cultura. Digamos, yo siento que con los años he mejorado muy pocas veces, pero mucho. Y yo creo que así el hip hop también así mismo tiene sus propios giros. ¿Y cómo ves ahí a tus compañeros con esto? La verdad que yo siempre los veo lejos. Yo creo que en Mendoza hay un montón de talento, un montonazo de talento, tanto de freestylers como de músicos, como de bailarines e incluso beatboxers. Y es muy loco ver mejorar a todos los pibes, a todas las pibas. ¿Tenés algún consejo para los nuevos? Bueno, esto me lo dijeron hace mucho. Cuando empiecen a freestylear y quieran romper la Matrix, tienen que sentirse que son los mejores, porque si te uno... Te van contra el miedo. Claro, claro. Uno va contra la misma presión y contra sí mismo en un punto, en una batalla. Así que nunca es culpa de... De una. De los demás. Tiene que de pensar una. Que está luchando soltarte, contra el mismo, si para no, mejorar. Claro. Sin pensar qué van a decir los demás. Yo creo que lo más importante. Claro, claro. Y con respecto a la ropa, ¿cómo fue que llegó la moda, por así decirlo de alguna manera, entre comillas? ¿Cómo llegaste a la moda? ¿Cómo llegaste a la ropa? ¿Y transmitís eso de un poco de lo tuyo a través de la ropa? La verdad que me gusta mucho la ropa, más que nada por el ambiente hip hop y lo que es, cómo se vestían antes, vintage, y es combinado. Pero lo que me llevó a la ropa, yo siento que fue más que nada el entorno de la música en cuanto a sentirse cómodo al rapear y todo lo demás. Buenísimo. Que esas cosas son importantes. ¿Ese es tu sello? Buenísimo. No lo he utilizado como sello, pero personalmente está como eso. Yo no estoy hace tanto con la ropa, estoy hace unos meses, pero yo siento que ha avanzado todo muchísimo. Y mi ropa no es ni exclusiva para raperos ni para raperas, pero siento que tiene un enfoque más a lo urbano y lo que es la cultura. Claro. Está buenísimo. La marca se llama Gold Fit y no. ¿Tenés redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como @goldfit. Y bueno, la foto de perfil son tres ligotitos, por si no la encuentran. ¿Y por ahí en tus compes hay premios con tu marca? Sí, la verdad que la competencia que yo organizo la hago a través de la marca de ropa. Digamos, no tiene una página propia. Es en conjunto y con la marca de ropa. Entonces, ¿cómo te manejas? ¿Qué haces? ¿Buzos, pantalones, accesorios? ¿Cómo vas por ese tema? ¿Tenés algún lugar físico o solamente por encargo? Yo lo que hago básicamente es feriar y... Excelente. Y buscar ropa en las ferias y esa revenderla. Perfecto. Pero normalmente muy seleccionado, como que no cualquier cosa vendo. Perfecto, muy bueno. Perfecto, ropa de calidad. Sí, sí, buenísimo, sí, sí. Está buenísimo. ¿Vamos con más musiquita para despedir a nuestro artista del día de hoy? ¿Con qué vamos? Vamos con Sofía Gavana, Twister. Antes de pasar la musiquita, vamos a agradecerle por haber venido a nuestro programa, a nuestro amigo Lowy. La verdad, un placer tenerte acá. Muy interesante lo que nos ha contado. Me encantó la entrevista. A ustedes, muchas gracias por las preguntas. Y nada, ustedes sí se escribieron las preguntas, así que... Bueno, sí. Así que... Muy poco freestyle ahí, Hay trabajo. Nos faltó ahí. Ay, Dios. Bueno, no hay más programas. No nos vean, nos expuso. No, no sé. Ya nos expusiste. Acabamos del que no corre vuela. Exactamente. Así que si alguno de tus amigos se perdió la entrevista, invítalos a la página de la radio. Y ahí pueden escuchar de vuelta la entrevista. Ahí va a estar tu entrevista y toda la música sobre el programa. Así que lo despedimos a nuestro amigo Lowy con un poco de Sofía Gavana, Twister. Esto es FM 88.1, Tus Vecinos Ruidosos. You're fucking dead. Hi. Llamo

algoritmo. Si algoritmo, algoritmo. Yo, esto es hip hop, no estamos en el top. Y yo, seguí grabando, esto es reg. Si todo se descaja, las respuestas se encajan entre el bombo y la caja. Acá, check, sin acá. Esto que destaca en el vaso talca y fernet. Un 70-30, pienso para afuera, veo dentro, cierro puertas y abro todas las ventanas. Cortinas en tarimas, telones en la manzana. Y yo, también hay gusanos que siguen caminando y buscándonos. Micrófonos y yo con un xilófono. Sin prestar atención al teléfono. Cierro el teléfono, 911 no, no pienso responder. Ciego en la iris, no soy una miri. Esto fly, ay mirate, así quédate por aquí escuchando hip hop. Para ti, para mí, pa' mamá y papá. Pa' que escuchen y puedan recalcar que los pibes en la calle y también en el estudio acá. Me la paso de la universidad al estudio, del estudio para el estudio y eso me aburrió. Veo para afuera, veo que es sombrío, veo que está en el cacique o en el río y sonrío. Yo, yeah, pájaros de río, barcos de papel y se convirtieron en navío. Y ahora conquistamos el mar, hey yo, no molestar. ¡Díselo! Así pasaba Low en bombo y caja, papá. Muchísimas gracias por tu verte, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, desde el corazón, qué freestyle, papá.